Piqué, en Eco MC del Underground, ejerciendo una importante labor de contrainformación. Historia, memoria, hace falta más lucha, más mensaje, más. En nuestras rimas, en nuestra actitud. B-Boys 100%, 100%. Representándome, ya sabéis. Por aquí por donde estoy yo, cada maestrillo tiene su librillo de papel en el bolsillo. Saca dos, vamos a sentarnos en ese banco bien alto, con los culos sobre el respaldo. Métele caña mientras me hago la L, dale, rímate algo. Que se note que hay raperos en este barrio, para responder con buenas rimas a las mentiras vertidas por esas nuevas series televisivas que meten en el corazón de la calle a los policías. Poesías, munición del alma, tengo un arma y no la carga el diablo, sino yo cuando hablo, ya yo cayó muerto a batido. Lo mató el primero o el décimo séptimo tiro de 40. Y madera neoyorquina asesina absuelta. Anda suelta con un fin. Levanta Radio Rahim. He venido para llevarte a Lavapiés, donde moran Mars, Bakun y Malcolm X en cada mente, calle, plaza. Yo traigo hip hop como esperanza frente a la ignorancia. Porto reflexión con sencillez y seriedad sin arrogancia. Sustancia blanca aspiras, envuelvo por un tubo. Mis aspiraciones suben envueltas en humo. Otro peta me consume, lo consumo, no lo pienso. Siento su humo denso y su dulzón sabor intenso. Me acompañan siempre que ando tenso, dan fluidez al verso, aunque a veces me jodan y me dejan muy disperso. Más que a un vasco preso, trágica decisión política, Mújica falso, defensor del pueblo, mientras manso sigue su cerebro. Yo os descubro a todos los que ocultan el pasado y mienten luego. Ejemplo transición en versión Victoria Prego. No fuimos soberanos, más bien intervenidos. Son largos, muy largos los brazos de Estados Unidos. No sabes lo que te mienten en los libros. Y actitud política saco y con rap ataca machaco, ejerciendo la labor de contrainformación. No. Y actitud política saco y con rap ataca machaco, accionando los resortes que te lleven hacia la acción. Felipe González, Martín Villafraga, nadie paga y todo el mundo traga sin apenas decir nada. Sistema electoral actual sucia mascarada que mantiene en el poder a oligarquía adinerada. Y es que el pueblo siempre pierde, gobierne quien gobierne. España es una puta y el mundo es un club de alterne. RNE, TVE, la verdad ni se oye ni se ve, se construye, no es única. Los medios manipulan y moldean la opinión pública, por eso criminalizan cualquier movilización social. Saben que de ese modo nadie la querrá apoyar nunca. La esperanza de llegar a un cambio real se trunca, la peña se estanca, su apatía no me desbanca, aunque muchas veces pienso que debería pasar de la banda. Dos esclavos de la ley, de la oferta y la demanda, y nuestro cuerpo ¿dónde anda? En una tienda o de parranda. Hace tiempo que la mente no conecta con el alma, la pobre está perdida, confundida, no se explica lo que motiva esa búsqueda obsesiva del tener y tener por el simple hecho de tener. Germen de felicidad pasiva frente a la activa del ser, fruto del saber crecer, fruto del crecer poder, fruto del poder mover contra tu desdicha. Así que chico, pilla el micro y desembucha, lucha. Mi actitud política saco y con rap ataca machaco, ejerciendo la labor de contrainformación. No. Mi actitud política saco y con rap ataca machaco, accionando los resortes que te lleven hacia la acción. Mi actitud política saco y con rap ataca machaco, ejerciendo la labor de contrainformación. No. Mi actitud política saco y con rap ataca machaco, accionando los resortes que te lleven hacia la acción. Si eres rapper, no sé qué esperar. Si eres rapper, no sé qué esperar. Yeah.